te hago entrega este momento. Arrímate. Te hago entrega de esto, que es lo que te decía que... Carpetita. Todas las ponencias, el certificado de conferencista. El certificado, esto me gustó. Para que acredites puntos. Sí, señor. Ya no necesitas. Ya no necesitas. Te he hecho obvio, ya. Ya no es obvio que estás hecho. Yo te lo doy para... Tengo diploma. Bueno. Hola, bienvenidos nuevamente. Cerquita, sino, arrancamos. Eso sí. Nada, ponete cerquita. Hola. Un poco más distendidos, con café ahora. La ella charla sola tiene café. Con Juan Sasturain, no. ¿Querés chocolate? No, chocolate. Con Juan Sasturain. Es, créanme que es sumamente difícil moderar o coordinar una charla con Juan. Porque no sé cómo resumir su currículum, ¿no? Juan, como sabemos, es escritor, es periodista, es guionista, es director y hasta es conductor de televisión. Así que me parece que la mejor manera de arrancar es preguntándote, Juan, ¿quién sos? ¿Quién sos Juan, no? O sea, ¿cómo te gusta definirte? Como cuál casilla te define mejor. Yo creo que todo... Bueno, buenas noches. Me dieron un diploma firmado por Laura Vázquez. Ya estamos hechos, ¿eh? No, es lindísimo esto, ¿eh? Esta reunión acá. Muy bien, González, ¿no? Muy bien, director de la biblioteca, maestro. Muy bien. Bueno, todo empieza porque a mí me gustaba, yo aspiro, he querido desde hace bastante tiempo ser escritor. Entonces a partir de ahí la realidad lo va acomodando. Pero la vocación real, la vocación primera, además de otras vocaciones menores o paralelas, a mí me gustaría, y trato cuando puedo, en el aeropuerto, o sea, pongo escritor. ¿Viste esas cosas de...? Pero bueno, uno hace de todo. Y entre tantas cosas he hecho todas estas cosas que decía Laura, como cualquiera de nosotros. Así como que lo cualquiera de nosotros, lo dice, de escritor, para que todos hagamos... Porque sí es cierto, todos terminamos haciendo lo que la vida hace con nosotros, ¿no? Vos no tenés vocación. Sos investigador ahora, otros son dibujantes, pero todos tenemos montones de cosas. Y terminamos haciendo cosas. Porque yo no soy periodista, yo laburo en los medios hace muchos años, pero nunca he tenido vocación de periodista. Vocación por la investigación o por la búsqueda de noticias. He laburado de eso, pero yo he escrito en los medios, qué distinto eso. Eso me decía, me acuerdo, el Nacho Fareta, compañero de Fierro. Pero claro, uno labura en los medios. Eso sí, me había pasado laburando en los medios hace muchos años, desde el año 71. Y en cuanto a la docencia, por ejemplo, claro, yo quería escribir, cuando tenía 18 años quería escribir, entonces uno qué hace, va a la facultad de letras. Ahí no vas a aprender a escribir, al contrario, lo más probable es que te desalientes y no escribas nunca. Te recibís de profe, yo me recibí de profe y trabajé un tiempo hasta que la AAA y los milicos no nos... La saqué barata, entonces sacaron muchísimo más cara, pero bueno, trabajé unos años en la universidad y después, cuando volvió la democracia en el 83, ya estaba metido en el trabajar en los medios, entonces no volví a la docencia. Así que como docente, aunque me preparé para eso y soy profe de la UBA, no me dediqué a eso. En fin, por eso quiero decir con eso que todo nos desparrama, nos acomoda, la realidad nos va acomodando. Pero estaría bueno que nos cuentes, bueno, teniendo en cuenta que es un congreso sobre historieta, pensar la historieta y demás, esa experiencia tuya, fugaz también, pero de dar historieta en la universidad y de manera tan pionera, ¿no? Nos ha contado varias veces esa experiencia y para compartirla. Sí. Yo me formé o deformé en los años 60. Yo entré a la Facultad de Letras en el 64. Imagínense, los últimos, para hacer una cronología muy, muy simple. La universidad, digamos, desarrollista, que dura menos de 10 años, 10 años, digamos, la que viene después de la caída del peronismo hasta el golpe de Onganía, esos 56-66, la de la autonomía universitaria, la puesta en marcha del concepto de la reforma duró eso, no duró más que eso, ¿no? Y a mí me tocó, digamos, los últimos años de eso. Yo estuve en la facu, entré a estudiar en el 64. Así que dos años de universidad libre, digamos. Y luego el golpe de Onganía, el final de la isla democrática, decíamos, ¿eh? No era posible que en un país que fuera reprimido a las mayorías, la universidad fuera la isla donde había cogobierno estudiantil. Así que lo único que hizo Onganía fue poner la universidad en su lugar, digamos, igual que todo el resto del país. Entonces yo estudié en la facu, me recibí de profe en el 69, firmada la libreta por el maestro Borges y algunos otros privilegios, aunque no fui demasiado buen alumno. En esa época peleábamos en la facultad, época de debate ideológico y todo, por la democracia, por la modificación del objeto de estudio, qué había que estudiar en la carrera de letras, ¿no? Ese era uno de los temas, una de las peleas. Y la línea que podíamos llamar nacional y popular, los populistas que éramos algunos de nosotros, para decirlo de una categoría que más o menos todos pueden entender sin calificar, yo me formé junto al pelado Romano, que sigue en la facultad, a Jorge Rivera, Aníbal Fora, el Gordo Laforgue, fueron un poco una concepción de la literatura más amplia. Considerábamos y seguimos considerando, y esto es un ejemplo lindísimo, que lo que había que en la facultad de letras, el objeto de estudio tenía que ser un poquitito más amplio que el habitual. Entonces le dábamos más bola a esas zonas marginales de la literatura. Apareció el concepto de literaturas marginales en aquella época. Y la primera vez que se usó fue la colección Capítulo, que dirigía Adolfo Prieto y Roger Pla para el Centro Editor. Literaturas marginales, es decir, todo aquello que no entraba en el circuito de los tres géneros tradicionales, la narrativa, la dramaturgia y la lírica, y que además recorría habitualmente el circuito del libro y la biblioteca. Es decir, todo lo que no entraba en esos tres géneros ni pasaba por el libro y la biblioteca no era objeto de estudio. Sabemos que había múltiples mensajes que pasaban por dos lugares, sobre todo, por lo que llamamos genéricamente la cultura popular, que venía desde lo anónimo hasta... Y por otro lado, la cultura de los medios masivos, que era una cultura mezclada, ¿no? En que había, los mensajes no estaban puros, digamos. Había música, había canciones, había cine, había televisión, había literatura de género, había kiosco. Es decir, todos circuitos de consumo de mensajes que eran literarios, o parcialmente lo eran, que no pasaban ni por el libro ni terminaban en la biblioteca, y por lo tanto la facultad no los veía. Eran invisibles, digamos. No usamos nunca la palabra rescate, porque rescate significa algo perdido. No está perdido, está en la memoria de la gente, que es el mejor lugar. Lo que le pasa es que la institución no lo registraba, ¿no? Era invisible. Hacer visible lo invisible fue un poco, aunque suena presuntuoso, pero bueno, era un poquitito tirar esos temas. Y cuando nos tocó en la primavera, digamos, del 74, 75, 73, 75, nos tocó esa pequeña primavera de tener acceso a la posibilidad de la cátedra. A mí me tocó en Rosario Bueno, laburamos en esas zonas, Laburamos en esas zonas. Todo se fue al soberano carajo, ¿eh? No duró, duró muy poco. Pero bueno, esos temas por primera vez entraron en el currículum, ¿no? En la temática de la... Bueno, sí, ahí en eso andábamos. Lo interesante también es que allí entran, recordás, entre 73 y 74, creo que la cátedra se llamaba Proyectos Político-Culturales. Sí, Proyectos Político-Culturales. Yo era jefe de prácticos de Argentina y después de Proyectos Político-Culturales en la Argentina. Sí. En Puan, ¿no? Eso era en el Clínicas. Eso fue en el Clínicas, sí. Nosotros estudiamos primero en Viamonte, después en Urquiza, en Independencia de Urquiza, pero ya clase dimos en el... En letras. Claro. Pero luego, que esta avanzada de la historieta a la institución no tiene continuidad en el tiempo. Me da la sensación que hay una ruptura hasta por lo menos bien entrados los 80. No que tengo idea, porque yo el ambiente de la facu ha estado muy poquito. De vez en cuando he caído y entiendo poco lo que pasa. En los últimos 30 años he entrado, pasado poco por la facu. Sí. Vos, tu trabajo crítico, tus artículos y ensayos, los libros también de historietas ya sí. en la década del 80, sí. que hubo también un fuerte momento de florecimiento del campo crítico, aunque la palabra claro. campo no, sí, sí. ¿no? De la crítica, de la reflexión sobre el medio, ese último tramo de los 60 con Mazzotta y primero 70 claro. y luego ya en los 80 con tus trabajos, sobre claro. todo. Había dos formas de aproximación en aquella época. Una que bien la puede explicar con soltura, con perspicacia y con muchísima formación, Oscar, que está por acá, Oscar Steinberg, ¿no? Que Oscar por formación como semiólogo, como cercano a esa lumbrera que fue Oscar Mazzotta, participó en el año 77 en la formación y en el 78 en la realización de la primera Bienal de la Historieta, la del Ditela, de la cual ustedes han hablado ya. Y la edición de aquella hermosa revista, la que salió en tres números, por lo menos yo tengo tres, que era LD, Literatura Dibujada, ¿no? En que por primera vez, desde algún sector, digamos, de la inteligencia, se apuntaba o se miraba esas cosas, las historietas. Digamos que es una mirada, no digamos complementaria, ni digamos o contrapuesta, sino una mirada diferente de la aproximación que veníamos nosotros por otro lado, ¿no? Esto iba más tenía que ver con el auge del pop art, yo no conozco mucho de eso, pero tenía que ver con todo esa, con la mirada, ya la historieta en Francia de los 60 había entrado en el museo, ¿no es cierto? Los laburos de Couperi, los laburos de toda esa gente, se habían llevado a los yanquis al museo, ¿no? A los clásicos yanquis de los 30 los habían puesto en el museo ampliado, y el Ditela repite ese gesto, digamos, desde acá, ¿no? Lo que pasa que estaba de Mazzotta de por medio, un tipo mucho más inteligente que Eco, ¿eh? Que su mirada de la historieta, que se cagan de risa, sí es cierto, mirando la historieta, la mirada de Mazzotta es mucho más perspicaz, mucho más honda y menos superficial que la de Eco. La lectura de Chester Gould, por ejemplo, y de Tracy es fundamental, ¿eh? El otro se maneja con los contenidos y este va a la esencia misma del tipo de relato. En fin, bueno, me perdí, ¿eh? Por las chicanas me pierdo. No, vamos a ir acercándonos a Fierro, de alguna manera vos llegás a la historieta como lector claro. de Frontera, ¿no? De las revistas de Frontera. Claro, hay una cosa. Una cosa es el tipo que se acerca a las historietas desde no me voy a poner en más chicanero ni talibán. Una cosa tiene que ver con la experiencia de la lectura ingenua, una primera lectura, ¿no? Ustedes vieron, había un técnico de fútbol, Miguel Innomirielo, que era de los picapiedras de Rosario Central, que los jugadores para joder le tiraban la pelota, no para que la bajara, y don Miguel la agarraba con la mano y la ponía en el piso. Nunca había jugado al fútbol. Era un director, era un entrenador como el profesor Castelli y otro. Era un tipo que era técnico de fútbol, pero no había jugado. No había jugado ni a nivel elemental, como jugamos todos. Era un tronco que sabía de fútbol, pero no había jugado. Entonces, en la historieta, como en tantas cosas, la experiencia de la lectura no filtrada por la intención solamente por el estudio, no tomada solamente como objeto, sino vivida espontáneamente. Es como un... ¿cómo te puedo decir? No es insoslayable, pero de algún modo tiene un elemento tampoco es condicionante, ni es condición necesaria, diría Aristóteles o algo así. Pero es distinto. Es distinto. La experiencia de la lectura, la experiencia generacional de la lectura de ciertos textos no es un fenómeno aislado, separado del hecho de que nos hayamos dedicado a hablar de historietas. Es decir, lo que leímos cuando pibes fue determinante al hecho de que nos dedicásemos a estudiar eso. Eso es lo que quiero decir. Porque no todas las historietas son iguales, no todos los momentos son iguales y a uno le toca vivir en ciertas coyunturas que te marcan. Entonces, haber leído ciertas historietas en los 50, no haber leído otras, o haberlas abandonado unas por otras, el haber tenido la experiencia luego, esa experiencia, trasladarla ya leída, releída desde la ideología, desde una concepción de la cultura, desde la batalla cultural, desde la pelea por los espacios de la discusión política. Y luego un tercer momento que es convertir toda esa experiencia, la experiencia fáctica de la lectura, la experiencia del proceso para la docencia, en escritura, ¿no? Empecé a escribir. Yo empecé a escribir sobre historieta a fines de los 70, una condición durante la dictadura. En el año 78 publico por primera vez un artículo sobre Oesterheld en Clarín. Y es la primera vez que en un medio, ¿no? No quiero ninguna medalla por eso, pero la primera vez, como síntoma, tomémoslo, es la primera vez que en un medio, un espacio cultural, un espacio reconocido en los medios como el espacio cultural, el espacio de las artes, aparece un laburo no condescendiente, ¿eh? Ni como aspecto curioso, sobre el relato historietístico. Porque a partir de eso, como cholulo, me dediqué a perseguir a los dibujantes, lo conocí al Tano Prat, hice reportajes con el Tano, a Solano, etc. Empecé a escribir mucho. Eso me llevó a la revista Humor. Y de golpe me encontré laburando en una revista de historietas que fue Superhumor. Me encontré laburando en eso, a partir del hecho de que había escrito. Y después terminé escribiendo guiones, y después terminé responsable de Fierro. Ese fue el camino. Una cosa, por eso les decía, una cosa te va llevando. La dictadura está en el medio, si no, por ahí hubiera seguido con la docencia. De todas maneras, no sé si la docencia, pero la reflexión y la crítica, que sí. Este derrotero que marcás del sí. Lector, al jefe de redacción de Humor, de Superhumor, luego el guionista de la serie Perramus, dibujada por Alberto Breccia, ¿no? Y bueno, finalmente como director de Fierro, la reflexión tiene un espacio importante en las secciones de Fierro. Me recuerdo, ¿no? La ferretería, bueno, la misma sección Carta de Lectores tenía un peso significativo, El Hombre Ilustrado, ¿no? Y otras secciones, a ver. Sí, Fierro tenía mucho de programática, digamos, ¿no? Tenía algo, pero si uno compara la Fierro actual con aquella, estamos hablando de la primavera alfonsinista. Fierro salió en el 84, a mí me rajaron en el 87-88. Así que yo estuve los primeros 4 años de la revista. Nunca fui director, fui jefe de redacción. Y otro equívoco muy generalizado por internet. Jefe de redacción de Humor. Ojalá lo hubiera sido. Jamás fui jefe de redacción de Humor. Fui colaborador. Jefe de redacción de Humor fue el gran Tomasito Sanz, ¿no? Yo fui un colaborador de, escribía de libros en Humor, ¿eh? Y algunas otras boludeces, pero. Y en Superhumor fui uno de los responsables, ¿no? Junto con Trillo y con Sacomano. Sí tuve responsabilidad genuina, verdadera, y me parece que, bueno, me hago cargo en Fierro a partir del 84. Y el clima de ese comienzo, estamos hablando de una revista que salió en septiembre con un año de democracia, ¿no es cierto? Es un clima muy, muy, muy especial, ¿no? Esos climas tan lindos que se generan en una sociedad cuando el futuro se ve mejor que el pasado inmediato, ¿no? Esa expectativa de cambio, además sostenido por la apertura democrática, ¿no? Y en ese clima, Fierro fue, digamos, para decirlo muy groseramente, para tirar una, era la única revista peronista dentro de una editorial radical, ¿no? Porque muchos de las que la hacíamos, en esa época, éramos peronistas. Y la editorial era una editorial, alfonsinista, ¿no? En esa época, claro. Hasta el 82, 83, bueno, peleamos todos juntos contra la dictadura, luego paulatinamente cada uno se va acomodando, Y esa tensión en la editorial estuvo más o menos presente durante bastante tiempo. A mí me rajaron, digamos, tácitamente, no por eso, pero tácitamente por eso, en el 87, creo. Pero 88. Esa tensión, algo jugoso, productivo, pudo haber tenido. Ah, totalmente. ¿No? Los resultados en que no sea justamente esquemática, tan difícil de encasillar la Fierro. Sí, muy época. Lindo, muy lindo, muy lindo. Fue una época muy linda. Además teníamos un editor con el cual nos peleábamos, un editor extraordinario como era el Tano Cascioli, ¿no es cierto? Un tipo muy jodido, difícil de llevar, pero un notable editor, Un notable editor que amaba lo que hacía, ¿no? Hacía la revista que quería ver en el kiosco. Hizo Humor, hizo Superhumor, hizo Fierro, hizo UMI, hizo El Periodista de Buenos Aires. Una maravilla de editor, Difícil de llevar, Bueno, ¿qué va a ser? Pero nada importante. La época me lleva a preguntarte por la bajada del título, Historietas para Sobrevivientes. Eso fue un afano. Porque es casi un eslogan. Es un afano. Pero da lugar a sesudos análisis. Ahí es un afano. A ver. Es un afano inconsciente eso. ¿Alguno conoce el Víbora? Sí. Vamos, el Víbora. ¿Qué es el Víbora? Está. Ahí alguien lo sabe. ¿Qué es el víbora? Fuerte, viejo. Exactamente. El Víbora es la mejor revista del digamos, lo que fue el momento de auge de la historieta española después de la época del destape, después de la muerte de Franco, fines de los 70, comienzo de los 80. Era la revista de ruptura. No estoy hablando ni de Zona 84, ni de Cairo, ni de las montonazos de revistas que hubo en esa época. El Víbora era la mejor, la más transgresora, etcétera. Va. ¿Cuál es el eslogan del Víbora? De Berenguer. Historieta para supervivientes. Yo la afané ese título, pero le juro, inconscientemente. Me acuerdo que me encontré con Berenguer y le digo, ¿cómo te afané? Me encontré con Berenguer en Barcelona una vez que nos dieron un premio para Fierro. Digo, ¿cómo te afané el título? Pero la afané, en la bajadita esa se la afané. Era del Víbora, ¿eh? Muy supervivientes. Muy, porque en el editorial del primer número, claro, o del segundo, del primero, sí, vos decís, sí, estamos vivos o muertos, uh-huh, los lectores, y somos los militantes o los lectores, este juego, ¿no? Entre uh-huh, los lectores, los que sobreviven, los militantes, claro, y bueno, me parece que fue muy sugerente, sugestiva la frase para las interpretaciones. Sí, sí, sí, sí, sí. Las interpretaciones de la transición, precisamente. Claro, es una revista sombría, Fierro tenía una revista jodona pero bastante sombría. Siempre cuando poníamos alguna teta o alguna cosa en la tapa, alguna cosa bien, bien atractiva, yo empecé a escribir ahí las contraindicaciones, en letra uh-huh, chiquitita, que todavía ahora escribo contraindicaciones. Era para avisar para los que se habían ensartado, ¿eh? Se habían comprado eso porque iban a encontrar más tetas adentro. No, la revista era una depresión, los temas de general. Y si había algo de sexo era medio sombrío, sacando el Tommy, que claro, siempre fue un sexo claro, muy festivo y muy, muy, muy, muy vivo, ¿eh? En general, Fierro era bastante, bastante para abajo, ¿no? Es verdad. Y esta tensión entre, bueno, no sé si tensión es la palabra, pero entre lo nacional, lo extranjero, la vieja escuela, sí, o las reediciones de los maestros y la nueva generación tan palpable, ¿no?, en el subtemento óxido. Sí. ¿Cómo era leída desde los lectores, recibida? Muchas veces en las cartas se reflejaba eso. Y desde el interior de la redacción, ¿no?, los autores. La revista era muy, muy heterogénea, muy heterogénea, intencionadamente heterogénea. Yo decía que la revista no le podía gustar entera a nadie. A mí no me gustaba entera. No. Porque convivían el marinero turco, Lizán con los profesionales, Enrique Breccia y Juan Jiménez. ¿No? O Muñoz y Juan Jiménez, dos antítesis de concepto respecto a lo que debe ser la historia, el concepto del dibujo, el concepto de la expresión. Eso convivía. Convivía todo. Sacábamos un póster de Salinas y al lado un dibujo de Mosquil. Es decir, dábamos cuenta, creo, la revista creo que con buen criterio, eso era plenamente consciente, funcionaba como un lugar de convergencia de por lo menos tres momentos. Primero poníamos el énfasis, la revista se llamaba Fierro porque ponía el énfasis en lo nacional, en eso tenía mucho de programático. Podríamos haber hecho una... Las revistas de esa época, si vos las pones todas juntas, las revistas internacionales, digo, poner las revistas Tana, las revistas españolas, las francesas, las turcas, las griegas, más o menos hay un 40-50% de material que comparten. Los grandes autores franceses, Tano, todos estaban en todas las revistas. Un Manara, grandes autores, no estoy hablando de cualquier, estoy hablando de los maestros, ¿no? Las revistas se parecían mucho entre sí, había una internacional de la historieta hecha. En esta tratamos de que la revista fuera una historieta argentina. Por eso le pusimos Fierro, porque Fierro, entre otras cosas, hablando de metal, se contraponía al Metal Hurlant, se contraponía al Heavy Metal, que eran las dos películas, las dos revistas fuertes de entonces. Además, Fierro, bueno, ya tiene un montón de connotaciones, ya hemos escrito varias veces sobre eso. Tiene un montonazo de connotaciones para la Argentina, ¿no? Es fierro, es por Martín. Es fierro, pues el fierro, que es el cuchillo, son los fierros también, que son las armas, ¿no es cierto? Y además, el logo de la primera tapa que produjo Oscar Ciccioni, que fue un hallazgo notable, del cual no tengo absolutamente nada que ver, porque yo ni lo conocía a Ciccioni, lo trajo Sergio Pérez Fernández. Sergio Pérez Fernández era un diseñador que había en la Urraca. Un gran diseñador, un pendejo, pero un diseñador. Tenía menos de 25 años, 22, 23 años, Sergio. Hijo de Pérez Hélice, Sergio Pérez Fernández. Y Sergio me dijo, yo tenía otra idea, yo quería hacer una tapa tipo Cairo. ¿Alguno se acuerda de la revista Cairo? Vamos, el que se acordó del Víbora sabe que es Cairo. Otra revista gallega de entonces, en que la tapa estaba hecha por un cuadrito ampliado, un cuadrito de historieta de la de adentro, ampliado, coloreado. Eso me gustaba, incluso yo tenía ya un Evaristo de Solano lindísimo, ampliado, que iba a quedar bomba. Me daba bien nacional. Y viene Sergio y me trae, yo no he sido nunca buen lector de ciencia ficción, y me trae una tapa que ya había hecho un tipo que la rompía haciendo las tapas de Minotauro, de la colección de ciencia ficción de Sudamericana. Mató, impresionante. No solo dio con el clima, sino que le dio un carácter, la textura que le dio a Fierro, que es el óxido, esa cosa, con una técnica muy especial, que Oscar no sé dónde la sacó, pues se parece a Giger, al del Necromicón y toda esa cosa, se parece al oscuro suizo ese, pero tiene otra cosa, las texturas son distintas. Así que Oscar le dio la impronta, Ciccioni le dio la impronta a la revista, y le dio ese costado de ciencia ficción que para mí, por ejemplo, no era algo que yo aportase, eso vino por otro lado. Entonces, la revista fue la convergencia de por lo menos cuatro cosas. Por un lado, la generación de los que tenían... Yo ya no era un pendejo cuando... Eso es importante, No, eso es importante. Si ahora soy grande, la puta... Ya entonces no era un pendejo, yo tenía 40, más de 40 años. Estaba en el filo de los 40 años. Joven. No, está bien, sí, pero no era una revista de pendejos. Los que la hacíamos, no, es importante eso como dato, No, los que la hacíamos, los de mi generación, los Altuna, los Durañona, los Enrique Breccia, los Trillo, los Sacomano es un poquito más chico, los Juan Jiménez, somos todos de esa edad, los Muñoz y Sampaio, todos tenemos 40 y algo cuando hacemos la revista. Esos son un poco el centro, los pesos de Carlitos Nine, que nunca había hecho historieta. Tenía más de 40 años, no había hecho nunca historieta, Carlito, estaba ahí. Entonces, ese es el núcleo central, digamos, el núcleo más afín, el que aporta el mismo tipo de experiencia, el que tiene una mirada sobre la historieta con historia, el que políticamente, además, la mayoría estábamos más o menos con ciertas afinidades. Y a eso se le suma, por nuestra condición de lectores y de sentirnos como parte de una tradición de la historieta argentina, el deseo de levantar a toda nuestra generación anterior, a nuestros maestros, el viejo Breccia, Prat, Salinas, etcétera. Un gesto que ya habían hecho Trillo y Sacomano en Scorpio, que ya habían hecho en la década anterior, con la reedición del Eternauta, etcétera, etcétera, en Ediciones Récord, que eso lo habían hecho Carlitos y Guillermo. Habían hecho todo ese laburo. Eso no empieza con Fierro, empieza ahí. Entonces, nuestra generación, más... Esta generación nuestra, los Mandrafina, los Brechitos, prácticamente no tenían dónde publicar en Buenos Aires. Cuando digo Buenos Aires, digo en la Argentina, ¿no? No había dónde publicar. Estaban publicando en general, igual que Altuna y todo, estaban publicando en España. Entonces había un montón de material acumulado, había un colchón de laburo. Muñoz y Sampaio no habían publicado nunca acá. Y hacía 10 años que hacían a Laxiner. No habían publicado nunca. No es solo por una cuestión, digamos, fácil de decir, censura la dictadura. Es que no había medio. Tampoco había medios para eso. Y además la guita estaba, en ese momento en España era un mercado fuerte. Entonces se laburaba mucho para afuera. Todas las cosas que publicamos, primero en Superhumor, ya se empezaron a hacer algunas cositas, ¿no? Y después en Fierro, había material acumulado, ¿no? Entonces había obra para publicar. Eso, de este núcleo. Después estaban los grandes maestros. Entonces recuperamos a Prat, empezamos a publicar episodios de Corto Maltés. Recuperamos al viejo Brecha, que había empezado a laburar conmigo, yo a laburar con él, yo no laburaré conmigo. Borren la cinta eso, Yo empecé a laburar con uno que había escrito un guión, y el viejo me ofreció escribir con, para él, el viejo Brecha, Solano, la vieja generación, más los álbumes que se sacaron, más los pósters que sacamos en los primeros números, uno de Brecha, uno de Roume, uno de Arturo del Castillo y uno de Hugo, ¿no? Y después largamos al mismo tiempo una convocatoria, un concurso, en el primero o segundo número, Fierro busca dos manos, dos manos de los de Solano, un mano dibujante y un mano que escribiera. Y de ahí salieron Más Cachimba y Pablito de Santis, entre otros, que nunca habían publicado. Pablito de Santis tenía 21 años y Más Cachimba, es decir, Juan Pablo González, así llamaba, tenía 15. Entre 600 laburos, ellos ganaron. Y no le erramos, No, para nada le erramos. Pablo no había escrito, de Santis no había escrito, lástima que no vino Pablito hoy. De Santis no había escrito jamás un guión. El primer guión que escribía. Sabemos hoy en día que De Santi es uno de los más grandes narradores que tiene este país. Pero en ese momento era un nene, un muchachito que empezaba. Entonces, todos esos tres, esas tres cosas, los viejos, los veteranos, nuestra generación, más los pendejos nuevos, todo eso estaba en la revista. Y entonces convivían a los codazos, a las trompadas, eso se notaba en el correo, convivían. Las diferencias, las diferencias estilísticas, el concepto de historieta, las estéticas que se manejaban. El suplemento que se le dio cabida a todos los pendejos se llamaba óxido, óxido de fierro, era, digamos, la excrescencia, aquello que no tenía cabida en el cuerpo. Entonces estaba marginado en ese suplementito, donde se publicaban las cosas raras. Paulatinamente luego esas cosas raras se fueron fundiendo con lo más tradicional. Entonces la revista, a partir de poner el número 40 y pico, se empieza a enrarecer, ¿no? Uh-huh. Algo de eso hay. Pero tendría que estar Lima acá. Tendría que estar Juan Manuel Lima, que fue el jefe de arte de toda Fierro, y sabe hablar mucho mejor de eso que yo, porque además estuvo en todo el proceso. Bueno, esas cosas convivían. Todas esas cosas convivían. Después estaba el mundo del cine, donde tenía un espacio con Faretta, y el mundo de la ciencia ficción, que tenía varios espacios. ¿Sí? Da la sensación que todo entraba en Fierro, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es lo que quedaba fuera, de manera consciente? ¿Qué es lo que ustedes, el equipo, no, esta historieta no, estos autores no? ¿Qué es lo que quedaba fuera de Fierro? Todo lo que publicaba, todo el tipo de historieta que publicaba Columba y que publicaba Scorpio. Pero no todos sus autores, no todos los No mejores. Todos sus autores, con nosotros lo hacían por amor. Todos lo hacían poquito. El Cacho Mandrafina hacía Chavarese o hacía un montón de cosas para Columba o para Scorpio, pero cuando laburaba con Sacomano para nosotros o con Trillo, había un espacio de libertad, de amplitud y de falta de receta, digamos. No había receta, no había censura, no había. Entonces laburaba, había otro lugar de laburo, distinto, ni mejor ni peor. Fierro nunca fue una historieta popular, no vendíamos ni la mitad de lo que vendía Columba, no vas a comparar lo que vendía un D'Artagnan con lo que vendía Fierro. No era el mismo lector tampoco, no inventemos. Era una revista que tenía sus lectores, una revista terminó vendiendo 1000 ejemplares, por lo menos lo que decía el Tano, ¿no? Que siempre los editores lloran. Antes de cerrarla dice que vendía 1000, bueno, le vendería 1000, ¿no? En algún momento, siempre te dicen lo mismo, cuando vendés, se supone que vendés 18, te dicen, mira, si vendemos 20, zafamos. Entonces uno pide aumento, esas cosas. Cuando vendés 15, si vendés 18, zafamos. Cuando llegás a los 18, tenés suerte, dices, con 25, ¿sabés cómo estaríamos? Era siempre así. Hablaste del cine, ¿no? Sí. Otro lenguaje que entraba fuerte era la literatura. Estaría bueno que hables de esa maravillosa serie de adaptaciones de la, eso de la fue Argentina muy lindo. En pedazos. La Argentina en pedazos, ese es un invento mío, el título es mío. Y las dos primeras adaptaciones, que no las firmé para no aparecer siempre gestoneando en todos lados, la adaptación del Matadero y la adaptación de Los Dueños de la Tierra para Enrique, esos guiones los hice yo. Obviamente que la genialidad de Enrique fue la que hizo el Matadero, no el guión mío. Es el dibujo de Enrique el que lo hace. Y después la idea fue convocarlo a Ricardo, a Piglia, para que escribiera los ensayitos, ¿no? Y hubo varias series. Una fue La Argentina en Pedazos, que quedó extraordinaria. Algunas también, otras historietas no están tan bien. Las de Enrique son todas buenas. Lo que hizo con Armando Discépolo, es una brutalidad, ¿eh? Lo que hizo Nine con Cortázar estaba bien, aunque el guión estaba medio, estaba demasiado apretadito. Lo que hizo Muñoz con el Art y el Rufián Melancólico es un delirio absoluto. Muñoz estaba saludablemente loco en esa época. Es maravilloso el dibujo, el laburo es extraordinario. Lo que hizo Tommy con Boquitas Pintadas, ¿no? Muy raro, ¿eh? Y hay algunas que salieron muy mal. El Lugones es malo, el Bioy, me equivoqué, ¿eh? Pero bueno. Y la legitimación, palabra que por ahí te molesta, ¿no? La búsqueda de la legitimación. ¿Hasta qué punto la firma ahí del gancho de Piglia no aportaba legitimación? Aportaba, claro. Y el gesto de Ricardo de venir a laburar, ¿viste? Además, vos le preguntás a Piglia, tengo la certeza de que algunas de las mejores cosas que escribió en términos teóricos Ricardo son esos textitos de... Tenía que escribir una paginita. Esa paginita, ¿vieron cómo son los ensayos de Piglia? Solo Borges tiene esa capacidad de ensayística de hablar de literatura sin jerga, sin necesidad de usar un solo tecnicismo, y definir en cuatro pancitos de texto la mirada de Quiroga o la mirada de Art o el sentido de Lugones, ¿no? Son impecables. Y laburó bajo presión de tiempo y bajo presión de espacio, que en general es lo mejor que le puede pasar a la gente que escribe, ¿eh? Es impresionante lo de Ricardo. Pero había en nosotros una clara intención, por lo menos más o menos explícita o tácita, pero era clara, que estamos laburando. Estábamos haciendo una revista que apuntaba a cierto nivel de público. Es decir, tratamos de apuntar a ningún público, te lo fabricás vos el público. Las revistas se fabrican su propio público, ¿no? Entonces se sabe en teoría cuál va a ser. Pero había, no digamos guiños, pero sí había cierto tipo de anzuelos tirados a una lectura crítica, a una lectura desde la literatura, a una lectura desde la estética, desde la plástica. Por ejemplo, en el concurso, cuando hicimos el concurso, salió premiado, uno de los muchachos que salió con mención fue Ernesto Ballestero, que es un plástico puro, que después se dedicó a eso, ¿no? Es decir, había toda una, en la revista había toda una mirada totalizadora en la cual naturalmente nos llamaron para hacer exposiciones. Entonces la revista entró a funcionar en esa zona, ¿eh? Entró a funcionar por primera vez en las historietas nuestras en esa zona. Eso no es bueno ni malo, es más un síntoma que un... No considero que eso sea una evolución, ¿no? Para nada. Pero bueno, es la revista que podíamos hacer nosotros. Una revista que era autoconsciente, que hablaba de sí misma, que escribía sobre sus autores, que los reporteaba, que reflexionaba, que criticaba y se hacía crítica, ¿eh? Eso era, ¿eh? Vamos un poco en algunas preguntas, vamos un poco a la actualidad, ¿no? Porque Fierro concluye en su número, en esa primera época, número 100. Sí. Bueno, la primera es ¿por qué concluye? ¿Por qué en el número 100? Ustedes lo dicen en la editorial, pero... Yo no tengo idea, yo ya estaba rajado en esa época, de esos años no sé nada. Hubo varias gestiones ahí, en el medio. Cuando me rajaron a mí, estuvo Marcelo Figueras un tiempo. Y después estuvo Pablito mucho tiempo, ¿eh? Y Lima siguió todo el tiempo trabajando en la editorial. Por suerte ellos mantuvieron... pero el Tano Cascioli decidió aguantarla hasta los 100 y la cerraron los 100 porque no le daban los números, ¿no? Además, bueno, estábamos en el menemismo ya, ¿no? Eso, y entonces, ahora, ¿por qué su regreso? Si te animás a establecer... Explicarnos por qué volvió y qué comparación, si es posible, hay entre esa primera edición y la actual. La revista cerró en el 92, ¿no? O en 90, 92, sí, 92, ¿no? 92, el 100 creo que es en el 92. Son 8 años. 12 por 8 debe dar más o menos sí, eso. Sí, sí, sí. No, cerré por eso, como cerraron tantas cosas durante el menemismo. Y después, durante los 90, y sobre todo en el final de los 90 y todo, había un... Todos estaban, cada uno estaba haciendo su laburo. Yo, el viejo Brecha se murió en el 93, así que yo no hice más historieta. Yo no he vuelto a escribir guiones desde que se murió Alberto. Yo debo haber escrito el último guión en el 90, 91. Por ahí me equivoco, algunas cosas he hecho, pero el laburo como guionista estaba vinculado a Alberto, ¿no? Con la historieta nada. Entonces, pero charlábamos, de vez en cuando nos encontramos con los amigos, o con Muñoz, o con Trillo, o con Altuna cuando venía de España. ¿Por qué no hacemos la revista? No, pues no había dónde publicar. Había, siempre hay revistas, pero digamos, no había un espacio. Entonces, digo, bueno, yo voy a averiguar dónde vamos a hacerla, pero vamos, yo cooperativa, ese tipo de cosas, no, porque vamos a terminar mal, vamos a sacar un número, va a ser un desastre, no vamos a pelear, no va a haber guita, nada. Entonces, a ver cómo se podía hacer. ¿Cómo se podía hacer para tener un espacio de nuevo? Entonces averigüé dónde estaba quién tenía la marca, eso es fundamental. ¿Dónde estaba la marca? La marca estaba en la quiebra. La Urraca había quebrado en el año 99. Había dejado de salir la revista y quebró. Un desastre fue. Bueno, en la quiebra había nada más que papel, y pues ni edificio, no había nada. Había papel y las marcas. En el haber, digamos, estaban las marcas, los valores de las marcas. Humor costaba 240 mil pesos dólares. No sé los otros títulos, lo que valían, cómo estaban. Y Fierro costaba, creo que 11 lucas o 12 lucas, no me acuerdo. Pesos dólares. Es decir, pues, si vos querías la marca, tenías que gatillar eso. Había un síndico, era como la quiebra de Racing. Había un tipo que administraba la miseria, ¿no? Trataba de rasguñar unos mangos. Entonces fuimos. Yo tenía 3 lucas, no tenía un mango nunca. Pero bueno, la conseguimos comprar con ayuda. El que podía haber sido el capitalista de la segunda época, que era Ariel Granica, que estaba en esa época en Capital Intelectual y que es el que banca Barcelona. Ariel teníamos afinidad, digo, a mí me gustaría hacer Fierro. Ah, bueno, sí, conseguimos. Entonces me prestó la guita y la compré la marca a mi nombre con 10 lucas, y con 10 lucas de Ariel. 10 lucas de Ariel, no mía. Entonces compramos la marca y después de ver quién la hacíamos. Teníamos la marca, había una editorial para hacerla. Una posibilidad era Tres Puntos, que era una editorial donde estaba Castelo, una editorial, un lugar donde se podía hacer una revista libre, tranquila, y te jodía, no se la vas a llevar a algún atorrante o algún impresentable tipo Fontevecchia, Atlántida o alguno de esos. No, hacer una revista con alguien que con el cual pudiéramos trabajar. Yo laburaba, lo que pasa es que en determinado momento, probamos por acá, por allá, no, se necesitaba otro socio. Y yo laburo en páginas desde hace muchos años. Yo laburo en páginas, adentro de páginas desde el 97. Soy un editor de páginas desde entonces. Colaborador de que empezó, hace 20 y pico años. Pero trabajo adentro del diario desde el 97. Y entonces en el diario un día Hugo Soriano me dice, ¿y por qué no lo hacemos con? Hacelo acá. Hacele acá. Y yo, esto me van a currar. Me dice, no, vos como proveedor, vos, pero yo soy empleado. No, vamos a hacer así. Vos vas a ser proveedor, vas a hacer como un fascículo. El mismo sistema que tienen ellos para publicar fascículos. Les explico esta mecánica porque es interesante, porque si alguno piensa hacer una revista de historieta, hay que encontrar la manera, porque si no, no cierran los números. Como un fascículo, ellos encargan un fascículo, los tipos que lo hacen le pagan por factura, pasan factura, cobran y el diario se ocupa de toda la comercialización. Vos cobras unos mangos y el producto lo manejan ellos. Yo me reservé la marca y arreglamos un equipo mínimo, que es el Lautaro Ortiz, secretario de Radiación, yo y nadie más. La revista de historietas se hace muy fácil, ¿eh? Tiene que dibujar los dibujantes y tienen que laburar, pero después uno pega la paginita y va. Y después la parte de arte se hace dentro del diario. La parte de arte y hay una guita para colaboradores todos los meses. Tiene una guita para agarparme a mí, una guita para agarparle a Lautaro y una guita para agarpar a los colaboradores. Ponerle 10 lucas, 15 lucas por mes. a repartir en 60 y pico páginas, ¿no? Ese es el esquema más simple. Eso en términos materiales. Eso empezó hace 4 años atrás. Ahora cumplimos 4 años. Tiraron 20 y pico. Vendieron 12 ediciones. 20 y pico. Ahora vendemos 11 por ahí. ¿No? Vamos a ver si subimos un poquito ahora. Pero está bien, 11.000 ejemplares. No está mal. No está nada mal. Y es una revista barata. Vale 9 mangos ahora, porque si no, no nos aumentaban nada. Era... Y sigue siendo muy barata, 9 mangos. Costaba 7 durante mucho tiempo. Si fuéramos solos al kiosco con una cooperativa, no podríamos, moriríamos, la revista sería mucho más cara, estaríamos todos amargados y peleados. Yo ahí, como metido dentro de una empresa, como un diario, como es Página, que es afín, tenemos un público afín, el público de Página está bastante cercano, recortado. Esta es una revista que no podría salir con La Nación, ni mucho menos podría salir con Clarín, obviamente que no. Puede salir ahí, ¿eh? Y no en otro lado. ¿Y la comparación? ¿Ah, y la comparación? Bueno, no sé si es posible. Sí, se puede comparar. Mundos... Bueno, esta no se parece casi en nada a la otra. Bueno, nos, los estás... que la hacemos ya no somos los mismos, ¿eh? Hay un... No, sí, que son, hay varios. No, claro. Pues uno ya no es el mismo, no. Esa. Es el Tommy, de acá dicen que es el mismo. Está bueno, Enrique también, pero bueno. No, pero no es la misma, en no digo solamente en aspecto estético, formal, sino que yo pensé hacerla con un criterio amplio, muy amplio, y menos programático de lo que... Además, yo soy menos programático que los 80, digamos. Estoy menos, soy esquemático, seré tan esquemático, tan... no sé, o tan rígido en otras cosas como entonces, pero de algún modo la revista está hecha, ¿cómo podría decirlo? La revista se hace un poco con lo que viene, con lo que va cayendo. Entonces la revista se va armando un poco, se ha ido armando un poquito a partir de lo que viene, de aquellos que tienen más necesidades, más ganas de publicar, más energía, que son los que le han ido dando el perfil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la guita es muy poca. Como incentivo, la guita de la publicación. En Fierro se pagan 160 o 180 mangos la página. Es una miseria. Es una miseria. Como dirás, en otro lado pagan menos o no pagan. Es cierto, pero sigue siendo una miseria. Es una miseria porque si no, los números no dan. Eso es lo que hace que el aviso de atrás, que es un aviso oficial, más o menos con eso se garpan unas cosas y después... No sé qué negocio hace el diario. Evidentemente los números le cierran. La revista es barata y hay que tironear un poco. Pero como incentivo para un Muñoz, para un Breccia, para una cosa, no da, no cierran los números. No cierran los números. Entonces, para los artistas y para los narradores y los que quieren laburar, esta es una alternativa, un lugar donde mostrar su trabajo, hacer su trabajo, pero sacando para los más pendejos, los que empiezan, los que necesitan y todo, no es una fuente regular de ingresos. Entonces la revista ha ido apendejando, ¿eh? Normalmente. Estoy hablando en términos de, para que nos entendamos cómo se constituyen las cosas, ¿no? Y es difícil poder trabajar con los autores más calificados, los tipos que venden $400 la página o más en España o en Europa o en Francia hoy en día no en España, en Francia o en Italia, y esto no significa nada, son $40, ¿no? ¿No? ¿Estamos? ¿No? Nadie va a hacerte una historieta especial para vos por esa guita, o sí, o sí, o sí, ¿no? O sí. Y a veces sí. Pero no tenés la posibilidad de lo que estás ofreciendo, no estás ofreciendo jugar en primera, ¿viste? O estás ofreciendo jugar en primera con sueldos de Chicago, ¿eh? Es así. Entonces, naturalmente en esa oferta, y es decir, además lo de mi generación ahora tiene 60 años, ya no tengo, ya teníamos 40 antes, ahora tenemos 60 y pico. Esos espacios han sido ocupados por otros autores y muchos por los más jóvenes que tienen más energía. Son probablemente los que lo hacen mejor las cosas en la revista, los que le han entregado las cosas más lindas. por ejemplo, la aparición de Juancito Sáenz Valiente, la aparición de la consolidación de Lucas Varela, la aparición de Minaberri, no estaba, o el desaforado de Gustavo Sala, o el laburo de Parés, no estaban previstas en un principio, y son los tipos que le han dado el carácter y el perfil a la revista. Y eso por, como diría el compañero Bart, prepotencia de laburo. Son los tipos que han ido poniendo y dándole la impronta, ¿eh? Y después tenemos la vieja, el espectro, como siempre, muy amplio. Tenemos de Más Cachimba, que todos lo putean, ¿eh? Pero que es una maravilla, porque es un artista, ¿eh? Y después están otras cosas más convencionales, en fin. Es un circo. Un par más. ¿Tenemos 5 minutos más? ¿Cinco? Sí. La literatura, el cine, bueno, las artes plásticas, ni hablar, todos tienen sus críticos, su espacio en los diarios, sus suplementos culturales. Sí. En Fierro páginas, no. No, en Fierro no, digo, en la historieta en general. Si la ausencia de esta... sus propios congresos, etcétera, ¿no? Si la ausencia de un campo crítico fuerte, de críticos, de periodistas, no juega, ¿hasta qué punto puede jugar en contra para la formación de un público? Porque pienso que no, a veces, siempre dicen, bueno, no hay historieta porque no hay editores, siempre recala ¿no? todo en el editor, cuando en realidad hacen falta otros actores para que se constituya un espacio. Bueno, lo que pasa es que es como el fenómeno del teatro, ¿no? Y esperemos no hacerle una evolución similar a la del teatro, que las que están arriba del escenario son los mismos que están abajo en la sala de al lado, ¿no? Estoy como un circuito cerrado, no quiero ser despectivo, por favor, ¿no? Pero me refiero a un fenómeno que se ha ido convirtiendo paulatinamente, el teatro artístico, digamos, no el teatro más comercial, en un fenómeno más o menos cerrado y ha perdido su masividad. La historieta nació masiva, popular, ¿no es cierto? Y no quiere decir que tenemos que hacer lo mismo porque eso no se puede reconstruir. Los climas y los momentos históricos no se pueden reconstruir. La nostalgia de hagamos de revistas como Horacero y cosas por el estilo, hagámosla, ¿quién carajo las lee? ¿No es cierto? Era otro mundo, otro mundo. Néstor las va a leer. ¿Eh? Néstor seguro. Ahora que encontraron el Jate del Eternauta. Eso está bueno. Hasta en eso es rápido. Eso es hacer política, ¿eh? De afanó el Eternauta. Bueno, voy a esto. La historieta tuvo su público, tuvo su circuito, fue un negocio determinado, funcionó, creó sus propios artistas, creó sus mitos, etcétera. Hoy en día es otro momento histórico, la historieta ocupa otro lugar, diferente. No es el mismo lugar que tenías ni siquiera hace 20 años atrás. Ocupa otro lugar. La tele, otros medios ocupan esos lugares que la historieta ocupó en otro momento, ¿no? Puede haber crítica, puede no haber... Eso es otra cuestión, pero no se puede reconstruir el momento, ni siquiera el momento de los 80 de Fierro. No estoy refiriéndome ni a los 60 ni a los 50. Ni siquiera los 80, es otro momento, otra cosa, ¿no? No lo sé, la verdad que no lo sé, pero es muy lindo que tengamos. Me acuerdo que lo decía el viejo Brecha, ¿no? Esto, podemos pensar que el Ditela, en el 68, fue la apoteosis, el primer reconocimiento de la historieta como hecho artístico. Coincidió con un momento que no había un carajo de revista. No pasaba nada. Es decir, las historietas de alta calidad y masiva que habían existido hasta principios de los 60 habían muerto. Esa historieta ya había desaparecido. En ese momento se produjo ese congreso, esa bienal, etcétera, etcétera, en un momento en que la gran historieta no estaba en los kioscos, no había. Podemos decir que en este momento esto, que es un síntoma de acercamiento y todo, también coincide con un momento de crisis y de reflexión, ¿no? No necesariamente una cosa acompaña a la otra, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Juan. En los años 40 no había simposio sobre el tango, porque todo el mundo se dedicaba a bailar, no a escribir sobre eso, ¿no? Se estaban haciendo las cosas y no reflexionando sobre ellas. Pasa un poco eso, es inevitable. Voy a abrir la pregunta al público, pero primero... el obligado aplauso, merecidísimo. Gracias. Bueno, abrimos al público algunas preguntas, poquitas, porque nos van a echar. Nos sacan el auditorio. Va a venir González ahí. Como... Sí. Pero bueno, como de rigor, se levanta la mano y... Sí. ¿Alguna pregunta? Por allá. Dibujarlo con palabras, de alguna manera. Y por otro lado, eso fue por un lado, y por otro lado también con lo que se ve en la revista Fierro, sobre todo a través de las cartas y a través de las cartas de camino de la redacción, es que hay desde su lectura como una espera de la revista. Pensé que la revista Fierro es una revista esperada en ese contexto. Particularmente por otro lado, justamente en el marco de este congreso, estaba haciendo unos trabajos, había hecho unas entrevistas a algunos artistas de La Plata y me encontré con algo curioso, que es que muchos de ellos, paralelamente al contexto en el cual estaba generando la revista Fierro, estaban construyendo proyectos en los cuales ellos mismos querían hacer una revista justamente tomando como referencia algunas de estas revistas europeas. Y hablando con ellos me decían que cuando salió Fierro dijeron, bueno, ya está, esta es la revista que nosotros queríamos en definitiva. Lo que voy a decir es mirar justamente que hay una espera con esta revista. No sé si podría decir algo con respecto a eso. Bueno, precisamente lo que no hicimos en la editorial fue poner que veníamos a llenar un vacío. Eso no hay que decirlo jamás, porque siempre se dice. Respecto de la Fierro del público, la Fierro de los 80, me preguntaba sobre aquella. ¿Sí? Creó su propio público porque lo interpelaba, eso estaba bien, y había un espacio, y eso venía con el clima de humor, venía con el clima de la necesidad de participar. Entonces tenía un correo de lectores, como bien decía Laura, se llamaba Lectores de Fierro, que lo manejaba Daniel Barbieri, no se llamaba Barbieri, alguno de ustedes se acuerda. Yo al principio lo manejaba yo, pero era un quilombo, las cartas, todo. Además les contestábamos a cada uno, era lindísimo. En las cartas había un espacio de participación, de opinión, se peleaban, era bárbaro. Había una participación muy activa. Ese era el único dato, un dato. Segundo dato, las colas. Las colas de dibujante. Juancito Lima recibía todos los días, 10, 15 dibujantes, todo el mundo con la carpeta. Impresionante, Todo el tiempo. Tanto es así que pusimos los miércoles. Entonces los miércoles era el día en que llegaban las cartas. Y como siempre con esas cosas, las posibilidades de que después de esa muestra de originaria algo quede son relativas. Pero la cuestión era ir a mostrar, a charlar, a juntarse. Tercer síntoma, los festivales, las muestras. Las muestras, eso era muy lindo. Las muestras que se hicieron en San Martín. Una muestra que se hizo en el San Martín, muchísima gente, infinidad de gente. Ahora son más habituales, pero en aquella época todavía no, no eran tan comunes. Y en esa época la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno radical, fue muy, muy generosa con nosotros, nos dio mucho espacio, mucho lugar, fue bárbaro. Me acuerdo que estaba Pacho, en aquel en su periodo radical, y estaba Javier Torre también, buena gente. Me acuerdo que hicimos después una lindísima acá en el espacio de historieta de ¿cómo se llama? De Recoleta. Sí. ¿O me equivoco yo? Sí, ¿no? Recoleta. Sí, en Recoleta sí. Hicimos una lindísima, hasta que teníamos un baño puesto con la revista para leer. Fue buenísimo. Fue lindísima, esa fue lindísima, lindísima. No, había mucha presencia de de la gente. Se creó toda una cuestión. Eso es heredada sectaria, digamos, ¿eh? Los lectores de Fierro, una especie de cofradía, ¿no? Mm. Eso hoy en día, yo cuando vi que íbamos a tener 64 páginas, aquella tenía casi un tercio más, ¿eh? Y esta tiene 64. Entonces yo dije, bueno, nada de texto, nada, pongamos las historietas, y si quieren discutir, bueno, hoy en día están los blogs, hay otro lugar de pelea y discusión. Y ahora que salió el blog de Fierro, es un quilombo, está lindísimo, ¿eh? Pero la revista tratamos de mantenerla al margen de eso, ¿no? ¿Una otra? Ahí, sí. Hay una duda que siempre me da con el tema del momento de la vieja Fierro. La diferencia ideológica entre la Fierro y la Columba. Y justamente, siendo la Columba conservadora, esta duda no es mía, parte que sacó el libro de Laura. Ajá. Sobre cómo la ideología conservadora, sin embargo, era la que era más popular y lo consumía el público peronista. Y la, ah, esa es la hermosa teoría de Robin, que el otro día la dijo, se dio el gustazo de decir eso. Eso fue bueno. Ahora, a mí me leían los obreros, ¿eh? dice Robin. Claro, bueno. Bueno, pues eso es. ¿Cómo se responde eso? O sea, no hay nada que responder. Y es cierto. ¿Qué va a decir? ¿Que Fierro la leía los laburantes en general? No. No, yo no lo haría tan simple y tan tramposo, es muy tramposo eso. No se hacen las cosas de... Yo creo que los que escribimos o los que dibujamos o los que hacemos las cosas a partir de nuestras convicciones, pero no recortamos un público, ¿no es cierto? Las variantes que hacen el público consumidor son miles y tienen que ver con el devenir de la sociedad, no con la producción de un producto a medida para la lectura del otro, ¿no es cierto? No. Evidentemente que Fierro es un tipo de historieta enrarecida con el tiempo, con la experimentación y con un montón de cosas. Por lo mismo que te decía, no hacíamos la historieta de... No, nadie hacía esa historieta. Una historieta que no necesariamente era popular. Obviamente que no. Eso no es una contradicción, es un hecho de la realidad. No, no es un hecho de la realidad. No obsta al hecho de que las historietas de Columba fueran la ideología general de alguna historieta de Columba, de muchas de las historietas de Columba, fuera conservadora o convencional, ¿no? Y que algunos autores dentro de ella fueran grandes autores, ¿no? No lo veo como una contradicción eso, para nada, es un hecho de la realidad, es así, ¿no? Pero además en ese momento el peronismo, no ahora, ¿no? Pero trazaba un arco desde el obrero de Columba. Ah, bueno, pero eso siempre. La izquierda. Eso no sé siempre. Si siempre, pero. No, pero además, ¿no? Tampoco las historietas de Columba no la leían, no hagamos un. Yo no sé de eso, ¿no? Voy a terminar diciendo pelotudeces, cosas que no conozco, no sé. Análisis de mercado, qué sé yo quién leía, ¿no? Me acuerdo hace poco leyendo el prólogo que había escrito Caparrós Martín sobre Nippur en la edición de Clarín, Martín leía Nippur, ¿no? Además hay una cosa vergonzante muchas veces de la gente que no reconoce quién leía, ¿no? Si leía Fierro, bueno, sí, yo leía Fierro, pero también leía, qué sé yo, leía Patoruzú, ¿viste? O leía Andanzas, o leía Piturro, qué sé yo. Hay cosas que se lee y no se dice porque no queda bien, ¿viste? Eso estamos revacunados contra eso. Así que no sabemos cuál es el lector real en todos los casos. Pero eso tiene que ver con es lo mismo que qué ve la gente por televisión. A mí me dicen, ver para leer, qué bien. Yo veo siempre ver para leer. No, una basura la tele. Ah, qué asco, suerte que usted hace un programa cultural. Todo el mundo ve de todo, ¿viste? Absolutamente. ¿No? Todo el mundo ve de todo. Otra por allá. Yo te quería preguntar, Lucas Verón. ¿Si ves alguna diferencia entre la historieta argentina que se publicaba en la primera Fierro y la historieta argentina que se publica en la segunda Fierro? Sí, hay mucha diferencia. Muchas diferencias. Muy groseramente de contenido diría que tenemos menos relato ahora. Hay menos historia, menos personaje, menos relato, ¿no? Menos aventura. se ha perdido, me parece, en gran medida, se ha perdido, ha cambiado la formación del dibujante medio. ¿Por qué? Porque como han desaparecido las revistas de los espacios para dibujar, de dibujo realista, de género, porque desaparecieron las revistas que daban cabida al dibujante realista, prácticamente no hay. Entonces, naturalmente, los modelos o los muchachos que se van formando y todo se forma a partir de otro tipo de dibujo, ¿no? ¿No? ¿Me seguís, no? Entonces, otro tipo de dibujo. Y ese dibujo es un dibujo que está más cerca en general. La mayoría de los muy buenos dibujantes que vienen son muy buenos dibujantes caricaturescos y no muy buenos dibujantes de lo que genéricamente llamaríamos la representación realista. Y la representación realista habitualmente acompañaba también la historieta de género, es decir, el western, todo lo que conocemos. Y eso es lo que ha ido paulatinamente desapareciendo de la escena. No aparece, no hay. No hay mucha gente que viene, que te traigo esta serie, te traigo este personaje. Vienen otras cosas. Y lo mejor que viene es otro tipo de cosas, ¿no? Viene el humor, el nihilismo, el chiste, lo lírico, aparecen otras variantes, ¿no? Eso me parece que es una diferencia. Ahora, por ejemplo, vamos a tratar, vamos a ver cómo nos sale, por ahí sale mal y quedó horrible y es peor. Vamos a tratar de darle un virajito a partir de ahora, el número 50, el año que viene, a tratar de hacer una revista que tenga más elementos narrativos, que tenga un poquitito más de historia, más personaje, más historias autoconclusivas, que se cuente una historia de... Vamos a ver si funciona, si sale y si lo que hacemos es bueno o es malo. Vamos a ver. Eso me parece que es la diferencia. Eso me parece, no es ni mejor ni peor, es distinto. Es otro el clima también, es otra cosa. Sin vaticinios, ¿no? Pero la autobiografía o el relato más intimista, que fue tan de apogeo, no solo en la historieta, en los distintos lenguajes, no sé si ya está llegando a una conclusión, hay un revival del relato fuerte, de aventuras, está... Lo que nosotros no hemos dado espacio en Fierro, me doy cuenta, y eso por ahí, por ceguera mía o por desconocimiento, a todo toda la línea de esa historieta intimista de autor, la autobiografía, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que eso ya tiene un espacio natural en la pantalla, ¿no? Me parece a mí, ¿no? No sé, yo no le veía mucho sentido, pero por ahí como tantas veces me equivoco, no lo sé. ¿Una más? Bueno, ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias.